Bueno, vamos a desembarcar esto. A las 4 y 44 de la tarde, exactamente a 2 días del histórico lanzamiento de Artemis II, el reloj oficial comenzó a correr. Y fíjate que no es esa clásica cuenta regresiva de 10 segundos que vemos en las películas. Claro, donde alguien presiona un botón rojo dramático y ya, el fuego aparece de la nada. Exacto. Es el inicio de una coreografía mecánica implacable de 48 horas. Un proceso donde, digamos, una simple deformación microscópica en un sello de teflón o una falla en una válvula de helio podría detener todo. O incluso, y esto es fascinante, una duda no expresada por un ingeniero junior. Cualquier detalle podría frenar por completo el regreso de la humanidad a la Luna después de más de medio siglo. Y eso es precisamente lo que hace que el documento que estamos analizando hoy sea tan revelador para nuestra audiencia. Sí, tenemos la transcripción oficial de la conferencia de prensa de la NASA del 30 de marzo de 2026. O sea, estamos a puertas cerradas. Totalmente a puertas cerradas, a un nivel puramente operativo. Y los líderes de la misión no están celebrando por anticipado este despegue programado para el 1 de abril. Para nada. Están desarmando meticulosamente cada riesgo. Evaluando este hardware implacable y, sobre todo, gestionando la tensión humana que conlleva enviar una tripulación al espacio profundo. Bienvenidos a este análisis a fondo. Y para la mente curiosa que nos acompaña hoy, el objetivo no es repetir los titulares de las noticias. Eso ya está en todos lados. Sí, hoy vamos a decodificar la ingeniería cruda. Exacto. Los planes de contingencia extrema y esa psicología organizacional que exige empujar a 4 seres humanos más lejos de lo que, bueno, de lo que nuestra especie ha viajado jamás. Es de loco si lo piensas. Lo es. Y quiero empezar por la atmósfera de ese reloj de cuenta regresiva, porque la directora de lanzamiento hizo mucho hincapié en lo que significa realmente estar en L-2. Sí, Charlie Blackwell-Thompson. Ella aclara algo clave. El concepto mismo de la cuenta regresiva suele malinterpretarse por completo. Totalmente. En la transcripción detallan que no se trata de un cronómetro pasivo esperando llegar a cero. Es una secuencia ininterrumpida de eventos activos. Es configuración pura. Claro. O sea, durante estas 48 horas, los equipos de tierra no están ahí sentados mirando un reloj. Para nada. Están encendiendo sistemáticamente la cápsula Orión, luego la etapa central del cohete y finalmente esa etapa de propulsión criogénica. Están probando los enlaces de comunicación, configurando los sistemas de escape, verificando la telemetría térmica. Decidieron que el reloj debe reflejar el instante exacto en que la máquina literalmente comienza a cobrar vida. Me encanta cómo lo plantean. Es una activación escalonada. Yo tengo una analogía para esto. Es como armar una fila gigantesca de millones de fichas de dominó. Ajá. Toma 48 horas colocar cada pieza microscópica con absoluta precisión. Tienes que calibrar la distancia entre ellas, verificar que no haya viento. Asegurar que no haya la más mínima vibración en la mesa. Exacto. Antes de siquiera pensar en empujar la primera ficha. Y mientras miles de ingenieros están sudando en las consolas, ejecutando este proceso monumental, las fuentes nos regalan un contraste humano increíble. El contraste de la tripulación, ¿verdad? Sí. Reed, Víctor, Cristina y Jeremy pasan estas horas cenando tranquilamente con sus familias en la histórica casa de la playa del Centro Espacial. Es una imagen súper potente. Ese contraste entre la maquinaria colosal y la fragilidad humana es el núcleo de toda esta misión. Y de hecho, hay un momento documentado en la revisión de preparación de vuelo que ilustra esto a la perfección. Ah, sí, la reunión de los gerentes. Esa misma. John Hari, el presidente del equipo de gestión de la misión, describe cómo llevan a cabo la votación oficial para dar luz verde al lanzamiento. Hacen esta mesa redonda verbal con todos los directores de subsistemas. Donde cada uno dice go o no go, ¿no? Exacto. Pero antes de tomar la decisión final y oficial, él detiene todo. Ordena un receso intencional de 10 minutos. Y aquí es donde yo digo, espera un momento. Tienes a miles de personas coordinando un reloj de 48 horas con tolerancias de milisegundos. Detener la reunión más crítica antes del despegue para tomar un café de 10 minutos. Suena contraintuitivo. Rompe por completo el momentum operativo. Parece una decisión, no sé, increíblemente arriesgada justo cuando necesitan máxima concentración. Bueno, podría parecerlo desde afuera, pero la mecánica detrás de esa pausa está basada en la psicología forense de misiones pasadas, misiones donde hubo tragedias. Claro, lecciones aprendidas a la mala. Exactamente. Él explica que el receso tiene un único propósito, y es la seguridad psicológica. Ajá. Piensa en una sala llena de altos mandos, directores de la agencia, egos enormes. Un técnico de nivel medio o un ingeniero junior podría sentirse intimidado para levantar la mano y reportar, no sé, una anomalía menor. O el simple hay algo que no me cuadra. Ese receso de 10 minutos permite que cualquier persona con una duda, por minúscula que sea, pueda acercarse en privado a un colega más experimentado o a un superior que esté dispuesto a hablar en su nombre cuando se reanude la reunión. ¡Wow! Es reconocer abiertamente que la jerarquía y la presión grupal pueden ser tan letales como una falla estructural. Literalmente. Y esa red de seguridad no es un ejercicio corporativo para sentirse bien, ¿eh? Es una necesidad absoluta, porque el hardware que están evaluando no perdona. Y leyendo el reporte técnico, los problemas que discutieron, estos gremlins técnicos de último minuto, demuestran lo implacable que es la física a esta escala. Sí, desglosaron varios de estos problemas menores. Por ejemplo, tuvieron que reemplazar una luz piloto en la chimenea de quema de hidrógeno líquido. Que el diseño exige tres luces de esas por redundancia, ¿verdad? Así es. Aunque solo necesitan una para incinerar el gas excedente y evitar una acumulación explosiva, no dejaron pasar ni siquiera la falla de ese componente de respaldo. Lo cambiaron. Cero tolerancia al error. También mencionan el reemplazo de un par de monitores en una consola secundaria. Pero a nivel de la máquina principal, me llamó mucho la atención el problema con las válvulas de retención de helio. Ah, en la etapa de propulsión criogénica interina. Exacto, el ICPS. Las fuentes señalan que identificaron un defecto de diseño ahí. Lo corrigieron y luego tuvieron que simular las condiciones de la plataforma para probarlo. Porque el helio se usa para presurizar los tanques, asegurar que los propulsores fluyan bien, limpiar las líneas. Una válvula de retención que permita un flujo inverso, ahí sería catastrófica. Totalmente catastrófica. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque siempre que examinamos la ingeniería de estos cohetes superpesados, el verdadero dolor de cabeza crónico nunca es el helio. No. Es el hidrógeno. Siempre es el hidrógeno. Y lo fascinante aquí es entender por qué. El hidrógeno líquido es, sin exagerar, el fluido más difícil de contener en la ingeniería aeroespacial. Y la transcripción le dedica bastante tiempo a los famosos sellos de las líneas de alimentación. Bastante. Informan que esta vez lograron el mejor desempeño y la tasa de fuga más baja en toda la campaña de Artemis. Pero el desafío subyacente sigue ahí. Porque la molécula en sí es el problema. Claro, el hidrógeno es la molécula más pequeña del universo. Es capaz de filtrarse por fisuras que otras sustancias ni siquiera registrarían. Y encima, para mantenerlo en estado líquido, tiene que estar a temperaturas criogénicas extremas. Y por lo que entiendo, la agencia utiliza sellos de teflón en las conexiones rápidas, las que inyectan este combustible desde la plataforma hacia el cohete. Así es, anillos de teflón. Pero claro, el teflón, sometido a ese frío extremo y a una presión de sujeción constante, pues no mantiene su forma para siempre. Sufre esa deformación progresiva que en ciencia de materiales llaman fluencia en frío. Fluencia en frío, exacto. Básicamente, el material cede. Pierde su elasticidad y se deforma milimétricamente bajo la presión y la temperatura. Y ese milímetro es todo lo que necesita el hidrógeno para escapar. Durante las pruebas previas, los ingenieros tuvieron que cambiar los sellos, prestar atención a la geometría, al torque aplicado, asegurarse de no introducir cargas indebidas que aceleraran esta deformación. Lograron que funcione casi perfecto para este lanzamiento. Casi perfecto, sí. Pero ellos mismos reconocen que no es la solución definitiva. De hecho, mencionan que están aplicando ingeniería adaptativa. Para futuras misiones, creo que a partir de la tercera etapa central van a rediseñar los sistemas de alivio de tensión y los herrajes de desconexión. No es solo poner un empaque de teflón nuevo y ya. Claro, es modificar la arquitectura física de la conexión para eliminar esa compresión asimétrica que causa la fuga en primer lugar. Es un proceso de aprendizaje continuo brutal. Y esa misma mentalidad de adaptación rigurosa se aplica también al entorno exterior. Porque asumir que el cohete funcionará perfecto en tierra es apenas la mitad de la batalla. Exacto. Las fuentes entran en un detalle increíble sobre qué sucede si la naturaleza, o más bien, el espacio profundo, decide alterar los planes. El clima espacial, que es un factor que rara vez pensamos desde la comodidad de la Tierra. Y deberían, porque la noche anterior a la conferencia de prensa detectaron una fuerte erupción solar. Una eyección de masa coronal. Sí. En el documento explican que determinaron que sería un evento de nivel G2, enfocado en el hemisferio sur, lo que significa que se disipará y no afectará la trayectoria de la misión. Pero si los llega a alcanzar de lleno, esa radiación solar severa puede freír la aviónica del cohete y penetrar el casco. Amenaza directamente el tejido celular de la tripulación. Sí, el daño en el ADN es un riesgo masivo. Aunque este evento no representa peligro, la cápsula Orion está diseñada precisamente para estas contingencias. De hecho, uno de los objetivos de prueba durante el vuelo es que la tripulación arme su refugio contra la radiación dentro del módulo. Y es crucial entender cómo funciona esto a nivel físico, para quienes nos escuchan y quizás se imaginan algo de ciencia ficción. Claro, no es un campo de fuerza azul brillante. No, ni una habitación secreta blindada con plomo, porque el plomo pesa demasiado para lanzarlo al espacio. Exactamente. No es una tienda de campaña mágica ni un escudo invisible. Están utilizando la masa física de la misma nave. Y la de su propio equipo. Ajá. Yo me lo imagino más parecido a, no sé, apilar sacos de arena cuando el río se desborda y va a inundar tu casa. Es una gran analogía. En este caso, utilizan bolsas de agua, contenedores de carga densa, equipos de almacenamiento y hasta los asientos mismos. Empacan todos estos materiales de alta densidad alrededor del área central de la cabina. Para que esa masa material absorba e intercepte las partículas solares cargadas antes de que puedan penetrar en los astronautas. Es pura física de intercepción de partículas. Es un diseño brillante de eficiencia espacial. Y bueno, hablando de contingencias extremas que requieren respuestas inmediatas, la arquitectura de los planes de aborto de la misión cubre literalmente cada segundo del vuelo. Sí, la cobertura es continua, desde la ignición de los motores hasta el momento del amerizaje. Antes de abandonar la órbita terrestre baja, si detectan una falla crítica, pueden ejecutar un aborto temprano hacia el Océano Atlántico. Y si la falla ocurre un poco más tarde, pueden hacer lo que llaman un aborto de una vuelta. Exacto. Dan casi una revolución completa al planeta para caer en el Pacífico cerca de los equipos de recuperación principales de la Marina. Y esos escenarios de órbita baja tienen sentido en mi cabeza. Estás relativamente cerca, utilizas la gravedad de la Tierra para reingresar y caes en el agua. Sí, es lo estándar. Pero leyendo los documentos sobre la fase posterior, cuando encienden la etapa de propulsión para la inyección translunar. Esa es la maniobra masiva que los empuja definitivamente hacia la Luna. Esa misma. Ahí la lógica de supervivencia cambia por completo. Porque si algo sale terriblemente mal a mitad de camino hacia la Luna, mi primer instinto sería encender los motores en reversa, frenar y tratar de regresar en línea recta a casa. Sería el instinto natural, sí, como frenar un auto de cuerpo. Claro, pero hacer un giro en U en el espacio profundo requiere gastar una cantidad absurda de combustible peleando contra tu propia inercia. Pelear contra la inercia a esas velocidades y con un motor principal que podría estar comprometido por la falla que causó el aborto es una receta para el desastre seguro. Entonces, ¿qué hacen? Si conectamos esto con el panorama general de la mecánica orbital, la física ofrece una solución mucho más elegante. Es la trayectoria de retorno libre. Ok. Una vez que la cápsula se compromete con esa inyección hacia la Luna y cruza el punto de no retorno, la estrategia de supervivencia no es retroceder, es avanzar. Pero, a ver, ¿cómo evitan que esa inmensa gravedad lunar simplemente los atrape en órbita para siempre o los estrelle contra la superficie si ya perdieron potencia? Ahí radica la precisión matemática de toda esta trayectoria. La cápsula se alinea en un ángulo y a una velocidad tan específicos que no necesita motores para frenar. Se dejan llevar. Exactamente. Simplemente permite que la gravedad de la Luna la atrape temporalmente, la acelere alrededor de la cara oculta y la catapulte de regreso hacia la Tierra con el impulso exacto necesario para reingresar a la atmósfera. Es un efecto de onda gravitacional. Utilizan las fuerzas fundamentales del sistema solar como su motor de respaldo. Es precioso a nivel matemático. A mí me suena como estar en el carrito de una montaña rusa gigantesca. Ajá, a ver. O sea, una vez que cruzas el ápice de la primera gran pendiente y comienzas la caída libre, si te das cuenta de que fallaron los frenos, intentar poner el carrito en reversa en plena bajada es imposible y catastrófico. Sí, te vas a destruir. Es infinitamente más seguro simplemente aferrarte, dejar que la gravedad y el diseño geométrico de la pista completen el circuito y permitir que la inercia te lleve suavemente de regreso a la estación de abordaje. Es una excelente forma de visualizarlo. La gravedad espacial es como esa pista invisible. Pero la redundancia no se queda solo en calcular trayectorias. No, van un paso más allá. ¿Qué sucede si el problema no es el motor? ¿Qué pasa si hay una falla catastrófica en la cápsula misma? Como una pérdida total de la presurización de la cabina a mitad de ese viaje hacia la Luna. Se quedan en el vacío. Y en las fuentes detallan que los trajes espaciales que llevan puestos durante las fases críticas no son solo uniformes naranjas de vuelo para verse bien en las fotos. No, para nada. Son naves espaciales en sí mismos. Son sistemas de soporte vital de bucle cerrado en miniatura. Si un micrometeorito perfora el casco y la atmósfera se ventila al vacío, o si hay un evento de fuego y el aire se contamina, los astronautas bajan sus visores y los trajes se sellan herméticamente. Y tienen la capacidad de mantener viva la tripulación durante 6 días completos. 6 días encerrados en un traje. 6 días. Los sistemas del traje depuran activamente el dióxido de carbono, regulan la temperatura térmica y se conectan a los tanques de oxígeno primarios de la nave. Aíslan completamente a los humanos de ese entorno tóxico o despresurizado del interior de la cabina. Y el número no es casualidad. 6 días es el tiempo máximo calculado para regresar a la Tierra desde el punto más lejano utilizando esa trayectoria de retorno libre de la que hablábamos. Han construido todo el soporte vital en torno al peor escenario posible que te puede dar la mecánica orbital. Y aunque en la conferencia de prensa aclaran que obviamente no esperan tener que usar esta tecnología extrema, el solo hecho de que exista subraya lo que esta misión representa. Porque si logran superar todas estas variables, si no hay tormentas solares severas ni fallas en válvulas, el legado histórico de Artemis II va a sentar un precedente asombroso. Hablemos de esos hitos. Porque los números que manejan en el reporte son vertiginosos. Son de no creer. Es una misión de 10 días, programada para amerizar en el Océano Pacífico el 10 de abril alrededor de las 5 de la tarde hora local. Y durante ese trayecto van a alcanzar una distancia máxima de 252.799 millas terrestres desde nuestro planeta. ¿Eso rompe el récord histórico? Rompe el récord de la legendaria misión Apolo 13 por más de 4.000 millas. Literalmente será el punto más lejano en el vacío espacial en el que un ser humano haya existido en toda la historia de nuestra especie. Es impresionante. Pero lo más revelador de la transcripción es la actitud de los directores de vuelo ante este récord. Ah, ¿sí? Cuando les preguntan sobre esto. Exacto. Su respuesta está completamente desprovista de cualquier romanticismo. Son fríos como el hielo. Totalmente. Afirman que romper el récord de Apolo 13 es una estadística secundaria y que no les importa en lo más mínimo alterar la trayectoria para asegurar ese título. Claro, no van a arriesgar a la gente por salir en el libro Guinness. Su único enfoque es alinear la cápsula para golpear la interfaz de entrada a la atmósfera terrestre en el ángulo geométrico perfecto y dejar a la tripulación a salvo, en la seguridad operativa. Eclipsa cualquier búsqueda de gloria estadística. Y esa frialdad calculada es exactamente lo que quieres en las personas que tienen en sus manos las vidas de los astronautas. No estamos maravillándonos simplemente por la distancia geométrica. No. La fascinación real para quienes analizan esto a fondo es la capacidad técnica monumental requerida para gestionar los sistemas de soporte vital, la radiación térmica a esa profundidad. Y, además, dejaron muy claro que este esfuerzo técnico ya no es un monopolio nacionalista. Esto es súper importante. Cierto. Llevan a bordo un CubeSat, este satélite en miniatura fabricado en Argentina. Ese pequeño satélite viajará alojado ahí, en el adaptador de la etapa de propulsión interina. Y los líderes de la agencia espacial fueron muy enfáticos en este punto. La verdadera exploración del sistema solar profundo requiere un esfuerzo multinacional. Subrayan que las naciones libres del mundo deben trabajar en conjunto. El simbolismo de compartir esa carga científica y la integración tecnológica en un cohete de esta magnitud demuestra un cambio fundamental en la política espacial respecto a lo que era la era Apolo, que era pura competencia. O sea, ahora es colaboración. Y hay una pregunta esencial que surge al leer todas estas capacidades combinadas. ¿Cómo llegamos a este nivel de confianza técnica? Es una gran pregunta. Porque pasamos de no ir a la Luna en 50 años a de repente confiar en que sistemas súper complejos funcionarán a 250 mil millas de distancia con vidas humanas a bordo. Bueno, el documento señala que la tecnología central de Artemisa II no surgió de la nada en un laboratorio aislado y secreto. Está directamente sustentada en los últimos 25 años de operaciones ininterrumpidas en la órbita terrestre baja. Específicamente en la Estación Espacial Internacional. Exacto. Esto plantea una cuestión importante sobre la ingeniería heredada. A menudo la gente piensa que flotar en la órbita baja a 400 kilómetros de altura no tiene ninguna relación con navegar en el espacio profundo lunar por las diferencias de radiación y gravedad. Que son misiones completamente distintas, ¿no? Pero la realidad es que el hardware de Artemis es una evolución directa de eso. Los sistemas de depuración de aire y de reciclaje de agua que van a mantener vivos a los tripulantes en Orión, bueno, fueron iterados, probados hasta el fallo y perfeccionados durante décadas en la estación espacial. Incluso la propulsión principal del módulo de servicio tiene su linaje en los vehículos de transferencia automatizados europeos que abastecían a la estación hace años. Todo está conectado. Toda la investigación sobre la degradación muscular en gravedad cero, las métricas de rendimiento médico y hasta el diseño ergonómico de los trajes. Todo nace de ese cuarto de siglo de observación humana continua en el espacio. Y aquí es donde el documento proyecta la verdadera escala de este plan, porque nos deja claro que no están yendo a la Luna solo para orbitarla, clavar una bandera, tomarse una foto y regresar. Para nada. La telemetría térmica, el comportamiento del teflón bajo frío extremo, los datos de navegación. Todo lo que aprendan en esta misión alimenta directamente una hoja de ruta muchísimo más agresiva. Sí, en la conferencia esbozan los siguientes pasos, y son impresionantes. Apuntan a realizar aterrizajes lunares sin tripulación para el año 2027. O sea, ya mismo. Artemis II es básicamente la prueba de estrés de la infraestructura que va a permitir instalar hábitats en la superficie lunar. Mencionan incluso el desarrollo de sistemas de propulsión nuclear térmica en los próximos años. O sea, están utilizando las órbitas lunares como el campo de pruebas definitivo para tecnologías que, eventualmente, acortarán el tiempo de viaje hacia Marte. Cada válvula revisada hoy es un paso hacia la propulsión de fisión del mañana. La misión Artemis II no es el destino final. Es la validación del sistema de transporte. Totalmente. Demuestra que la humanidad ha madurado su ingeniería de soporte vital y su gestión de riesgos lo suficiente como para comenzar a construir infraestructura permanente fuera de nuestro pozo gravitatorio. Lo cual nos deja reflexionando profundamente sobre lo que implica este momento histórico. Hemos visto en este análisis que enviar humanos de regreso a la Luna no se trata únicamente de encender el cohete más grande y ruidoso jamás construido. No, se trata de miles de decisiones humanas interconectadas. Se trata de esa cultura organizacional que aprendió por las malas que un silencio inducido por el miedo en una sala de juntas puede destruir una nave espacial. Y por eso instituyen esos recesos de 10 minutos para que la verdad fluya sin egos de por medio. Se trata de prever contingencias físicas brutales. Diseñar sistemas que mantengan vivos a cuatro humanos herméticamente sellados en sus trajes durante 6 días si el vacío del espacio atraviesa el casco. Es el triunfo de la adaptabilidad y el pragmatismo. Es aceptar que el hidrógeno siempre encontrará una forma de escapar. Que las tormentas solares van a ocurrir. Y diseñar la nave asumiendo un entorno que es intrínsecamente hostil y que requiere nuestra máxima atención colectiva en todo momento. Y para quienes buscan comprender el panorama completo, este es el verdadero valor de desempacar estas fuentes operativas. Porque, seamos honestos, es demasiado fácil abrir el celular, ver en las noticias el destello espectacular de un cohete ascendiendo en la noche y simplemente darlo por sentado. Sé, como si fuera magia o rutina. Pero cuando conoces el rigor implacable detrás de escena, la colaboración global para integrar tecnología de distintos países y la honestidad brutal con la que enfrentan desde una microscópica deformación de teflón hasta los abrumadores cálculos de un retorno por gravedad, bueno, eso cambia por completo la forma en que presenciamos cómo se hace historia. Nos obliga a mirar al lanzamiento no como una simple demostración de fuerza bruta mecánica, sino como el pináculo absoluto de la resolución de problemas y la tenacidad humana. Para cerrar nuestra inmersión de hoy, quiero volver a esa idea de la evolución tecnológica. La perfección robótica en el espacio profundo es una ilusión. Lo que realmente nos mantiene vivos allá afuera es nuestra increíble capacidad de adaptación. Así es. Y les dejo con este pensamiento para que cada mente curiosa que nos sintoniza hoy lo explore por su cuenta. Si la monumental misión de Artemis II se apoya con tanta fuerza en el aprendizaje meticuloso de los últimos 25 años viviendo en la Estación Espacial Internacional, y si hoy ya están delineando aterrizajes automatizados y propulsión nuclear basándose en estos vuelos, ¿qué tipo de arquitectura interplanetaria, absolutamente inimaginable, nos permitirá construir la tecnología de hoy dentro de los próximos 25 años? ¡Wow! Es un horizonte técnico y humano que apenas estamos empezando a vislumbrar. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigan cuestionando, sigan explorando y mantengan esa curiosidad siempre encendida. Hasta la próxima.